Bueno, buenas tardes, mi nombre es Julián Díaz Martínez, vivo aquí en Cúcuta. Gracias a todos los compañeros que estuvieron aquí en este curso de capacitación, donde se manejó los productos de la soya. Realmente estoy asombrado porque solamente sabía que se hacía era leche de soya, ¿sí? No sabía su valor nutritivo, etcétera, y veo que hicimos galletas, mantecadas, pan de diferentes formas y modelos, como lo estamos viendo ahí. Excelente. Y es algo para impulsar para la gente que sufre, por ejemplo, algunas enfermedades como diabetes o inclusive las propiedades de la soya y cambiar, como se dice, la alimentación, ¿sí? Porque la soya es un producto excelente y aquí aprendimos muchas cosas sobre eso. Muy buenas tardes. Mi nombre es Rosa Emma Sánchez García. Soy la directora del Hogar Juvenil Campesino de Arboledas, donde nosotros atendemos jóvenes como apoyo a las instituciones educativas. Allá está la planta de soya. Nosotros trabajamos prácticamente con los jóvenes y con los papás de los jóvenes. Preparamos alimentos para los jóvenes internos y externos, como arepas, la leche para hacer la avena, para hacer el chocolate. Y a veces también lo utilizamos en cremas, en cosas así para todos los hoteles de alimentos de los jóvenes. Desde el año pasado conocí el programa porque llegué a trabajar al hogar de allá de Arboledas. De allá recibí un seminario y ahorita estoy haciendo este seminario. Recomiendo que lo utilicen en primer lugar porque es algo muy bueno, un alimento muy bueno para la salud. Y segundo, porque también economiza mucho. Nosotros nos economizamos allá porque las arepas vamos a gastar menos cantidad de harina, va a ser más nutritiva a los jóvenes. Eso para ellos es una alimentación muy balanceada, han dado mucho rendimiento escolar. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Marta Rincón. Pues en este momento estamos acá en una capacitación. Pues en realidad, pues yo tengo una planta procesadora de soya que me la entregó el señor Pedro hace 3 años y desde ese momento he estado con la parte del sector de las cumbres ayudando o alimentando a una cantidad de niños que hay allá. Estos niños se han suplido de este beneficio durante estos 3 años y pues realmente es muy, muy importante todo esto que se está haciendo porque y ellos han aprendido la importancia que tiene la soya en sus hogares porque fuera de eso se les lleva la masa y la leche a las mamitas para que ellas preparen sus alimentos, sus arepas, sus galletas, sus jugos con la leche de la soya y todo aquello.